ya lo sacaron. Oye, Trini, sus impresiones acerca de... El día de hoy asume Peña Nieto la presidencia. Que llega, llega precisamente ilegítimo y llega asesinando. Ya asesinaron a un joven, a un compañero, a un joven rebelde que de esa manera... De esa manera se manifiesta para decir que no estamos de acuerdo con este sistema. Ya lo asesinó y es el responsable, es Enrique Peña Nieto y todo su gabinete y las instituciones corruptas y cómplices que tenemos en México. Doña Trini, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Viene la administración de Enrique Peña Nieto por 6 años. ¿Qué es lo que sigue en la organización de la sociedad civil del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de varias organizaciones? Lo que sigue es que nos tenemos que seguir organizando, tenemos que seguir llamando a la unidad. Y estar organizados precisamente porque apenas empezó. Esta es una muestra del sexenio que vamos a tener con Peña Nieto. Se fue un asesino, pero llegó otro. Esta es una muestra. Entonces, ¿qué nos queda? Que organizarnos. Que organizarnos debidamente para caminar juntos, no separados. Por último, el mensaje a los jóvenes, el mensaje a las organizaciones. El mensaje a los jóvenes. Que todo mi reconocimiento, que todo mi reconocimiento para esa rebeldía, para esa valentía. Sé que las formas quizás no pueden ser las mejores, pero esa es su forma de manifestarse. En algún momento nosotros lo vivimos en Atenco. Nosotros no pedimos un proyecto que vino a partir a la comunidad, que vino a romper el tejido social de Atenco. No pedimos eso y nos tuvimos que rebelar. Hoy nos rebelamos ante esta imposición, pero sí pido a los jóvenes que haya esa prudencia, que sí haya rebeldía, que haya decisión, pero también que haya organización, porque si no hay organización, entonces corremos así como si unos corren por un lado y por otro. Pero estuve viendo algunos actos dignos de reconocer, son de valentía. Esos jóvenes podrían ser mis hijos y me estoy llena de impotencia, llena de rabia por este maldito Peña Nieto que entra, pero que no crea, nosotros ya estamos en el camino, tenemos miedo, claro que sí, pero también lo vamos a seguir enfrentando y lo mejor para todas las organizaciones y todos los jóvenes es enfrentarla con organización. Esa es la fuerza, porque si no hay organización, no hay fuerza en nosotros. Tenemos que organizarnos, entonces sí llegar con contingentes de un lado y de otro, pero organizados para poderlos aplastar.